Está del otro lado de la línea Franco Verdini con su columna Cultura en Foco. Fran, ¿cómo estás? Hola, Juani, Fede, Radio Tabú, todo bien por acá. ¿Cómo está la ciudad por bien, allá? Bien, ya mandamos, estamos mandando la tormenta y bueno, esta noche viajo para ir a buscarla. Bien, te venís para estos lados. Así es. Bueno. Bueno, Juani, te voy a contar algunas cositas. Una manifestación que tuvo la Red de Espacios Culturales Independientes de Bahía Blanca. Bien. Que manifestó su preocupación y repudió la presentación del Presupuesto Nacional 2025 realizado por el presidente Javier Milei el pasado domingo por la noche. Remarcó la Red de Espacios Culturales que en el presupuesto del Gobierno Nacional para el año que viene solo se habla de ajuste y achique del Estado, retirándose de responsabilidades fundamentales como la salud, la educación y la cultura, entre otras. Además, resalta que de continuarse este camino, el sostenimiento de este tipo de espacios culturales se vuelve imposible de afrontar, peligrando la diversidad cultural del pueblo argentino. Tengamos en cuenta que, bueno, muchos espacios tienen que afrontar, además de los impuestos típicos, digamos, luz, gas, sí, agua, etcétera. También muchos espacios tienen que afrontar alquileres y con la crisis que hay en estos tiempos se ha achicado bastante el público que asiste a estos espacios. Así que bueno, están manifestando que lo que ven por delante y lo que ven a partir de la presentación del presupuesto 2025 no es nada bueno para el sector artístico y cultural. Un poco un déjà vu, también, Fran, un poco un déjà vu de lo que pasaba sí, durante el macrismo, sí, ¿no? Ahora por ahí un poco más grave el tema alquileres. Sí, la verdad que sí, que bueno, claro, en el macrismo por ahí fue más que nada el tema impuestos, el tema servicios. Sí. Que se disparó realmente esta vez, pero la bomba era más o menos parecida, porque hubo una baja, está bien, duró un poco más, tardó un poco más en llegar la crisis durante el macrismo, porque teníamos un Estado bastante fuerte y una economía bastante fuerte post-2015. Yo en ese momento estaba en un espacio cultural y habremos tardado un año y medio, dos años en empezar a sentir realmente una crisis. Bueno, sí, esto es realmente mucho más acelerado. Sí. Llevamos 9 meses y ya parece que pasaron 2 o 3 años de gobierno por la crisis profunda. Así es, que se está viviendo. Había otra capacidad de consumo en las familias y en los jóvenes, ¿no? Que digamos, una salida no era algo tan oneroso como hoy, que si no tenés trabajo, salir una noche de esparcimiento es básicamente prohibitivo. Totalmente. Y una cosa más, perdón que te interrumpa, que pensé que me ocurría recién, una diferencia sí que podemos marcar en la política cultural del macrismo y específicamente de María Eugenia Vidal y de lo que es Milei, es que Milei niega la cultura totalmente, para él tiene que ver con los privados, el Estado no se tiene que meter en nada. En cambio, el macrismo te decía, yo te traigo la cultura, cultura es algo que viene de Buenos Aires, cultura es algo que viene de La Plata, te la traigo y te la pongo en Plaza Rivadavia, como si acá no hubiera cultura. ¿Te acordás de eso? Sí, acercar cultura. Claro, porque estaba acercarte lejos la acercar cultura, algo claro, así, claro, se llamaba. Llevaban la civilización de a la todo, barbarie. Exactamente, y dentro de todo había una inversión del Estado, que en la cultura o en el arte siempre, en determinados artistas que eran bastante cercanos al macrismo, pero bueno, por lo menos eso no se combatía de la misma manera que en estos tiempos, claro, desfinanciando los institutos nacionales, desfinanciando el INCA, desfinanciando el INT, claro, y directamente declarándole la guerra al sector. Así es. Bueno, Juani, otra noticia es que se encuentra abierta la convocatoria Raúl Soto para bandas y solistas jóvenes que residan en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, de entre 16 y 22 años. La propuesta ofrece capacitaciones, charlas, material formativo y además la posibilidad de obtener horas en sala de ensayo con asistencia en producción artística musical, sesiones de fotos y hasta realizar una presentación en el escenario de la Feria de Música que se realizará próximamente en noviembre. Bien. La fecha límite para inscribirse es el 7 de octubre próximo, inclusive, y el link de inscripción para esta convocatoria se puede encontrar en las redes y en la web del Instituto Cultural de Bahía Blanca. Bien. Algunas actividades para este fin de semana, Juani. Empezamos desde hoy, jueves 19 de septiembre, a las 20:30 tenemos Tap Cuarteto en la Biblioteca Rivadavia. Van a estar presentando Buscar Caminos a cargo de Julián Mancilla, Baronio, Gustavo Fernández y Guillermo García. A las 21 horas tenemos el concierto de música ya a cargo de Rodrigo Inta Musco y Cuello en el Cultural Independiente de Belgrano 249 Altos. Vamos a escuchar un poco lo que hace Cuello y seguramente va a estar presentando en K. Dale. Impresión de recuerdos amarga nos queda al verte por siempre prendida en mis ojos. Que no son mis ojos, tus ojos tal vez. Tienen algo de aquel. Qué pequeño era el laurel. Recortando figuras al paso y el simple remanso queda recordar fotos viejas mirando, mirando y al ver un poco vuelvo a ser. Otro poco a saber que paran relojes y estiran las horas, las huelgas de antes, los zurdos flamantes tocando por siempre guitarras añejas, papeles con quejas, púas de guitarrero, bizcochos con grasa, la leche con nata bajo del ciruelo. En un segundo vuelve por un segundo, viajo a donde estoy, quién está acá. Muy bueno, Fran. Bueno, esto es un poco de Fer Cuello, que decíamos va a estar tocando hoy junto a Rodrigo Intamunzú en el Espacio Cultural Independiente Cánica. Bien. Mañana viernes 20 de septiembre, desde las 9 de la noche, tenemos Tracción a Sangre, esta obra de teatro que nos invita a reflexionar qué es lo que influye en la cabeza mientras se pedalea, cómo se conectan el tiempo urbano, las reflexiones y las emociones mientras un satélite ansioso te espía por GPS. ¿Cuándo descansa el cuerpo del trabajo en la voracidad del hiperconsumo? Tracción a Sangre es un viaje al interior de las subjetividades señaladas por colores fosforescentes que deambulan por las calles sin jefe ni horarios, pero hacia el horizonte reluciente de la siempre esquiva ilusión capitalista. Esta obra de teatro que va a estar haciendo su última presentación en lo que es de noviembre, por ahora no hay nuevas fechas anunciadas, así que podemos decir que es la última presentación de esta obra. Les recomiendo ir a verla. Esto será en el Espacio Cultural Independiente La Panadería de la Madrid 544. A las 21:30 horas, un recital de Paprika y Pebete Sonder en el Espacio Cultural Independiente La Macanuda de Moreno 223. El sábado 21, desde las 16 horas, con los tambores a otro lado, el grupo de percusión Bombahía invita a esta nueva actividad que se trata de talleres itinerantes. En esta primera oportunidad, el encuentro se estará dando en el Paseo de la Mujer, pero cada fin de semana se irá trasladando por diferentes puntos de la ciudad. En las redes del grupo, decíamos Bombahía, se pueden, invitan a que la gente mande propuestas, la plaza de tu barrio, un lugar cercano a donde a vos te gusta ir, lo podés mandar como propuesta para que Bombahía vaya a dar talleres por la ciudad. A las 21 horas del sábado, Ella, de Susana Torres Molina, a través de esta obra, dos hombres se encuentran en un sauna. Las circunstancias lo van forzando a poner en palabras lo que rara vez los hombres eligen expresar. Los padeceres de la pasión, de la posesión, el terror a quedar excluido. Esto será el Espacio Cultural Independiente La Panadería de La Madrid 544. Y el domingo 22, empezamos tempranito desde las 11:30 de la mañana, tenemos la Varieté Villa Mitre que presenta Festival Primavera. Música en vivo, feria de artesanos, talleres, pista de baile, expo de autos, gastronomía, espectáculos a la gorra, torneo de fútbol tenis, juegos medievales, stand culturales y mucho, mucho más. Todo esto en la plaza central del barrio Villa Mitre. Y cerramos el domingo a las 19:30, se estará proyectando Actas del Salitral, dos familias, dos genocidios, que quede constancia de que esto ocurrió. Este largometraje documental, dirigido por Alejandro Urioste, se estará presentando en la panadería de la Madrid 544. Excelente. Bueno, Juani, estas fueron un poco las actividades para este fin de semana. Y ya estamos llegando a las 6. Sí, ya estamos llegando. Y estamos llegando también a la primavera. Estamos ahí nomás, se vienen los días más lindos. Y bueno, qué bueno eso también para la cultura. Falta quizá, quizá aquí en Bahía Blanca no, pero viste, vuelve el calorcito, la cultura del encuentro, el recital, las fiestas, los festivales, todo eso. La verdad que lindo tramo del año este que va de acá a diciembre, ya después diciembre, enero, cuando empieza a hacer calor, no sé si es tan lindo. Y sí, más, sí. ¿No? Si has mirado las últimas facturas de electricidad, quizá ahí no nos parezca tan lindo. A esto le sumamos lo que decías, ¿no?, de los servicios, de los espacios culturales independientes. Pero, no sé, son momentos lindos y por ahí valorar eso, ¿no? Valorar lo que nos regala la naturaleza, el solcito, el encuentro con amigos, con una pareja, con quien sea, en estos momentos tan difíciles, en estos meses que tan difíciles que atraviesa la Argentina, ¿verdad? Totalmente. Tanto el tema de las temperaturas, como también, que son un poco más agradables en estos tiempos, como también la luz solar, digamos, sí. El tiempo diurno, ayuda también a encontrarse, a estar un poco más afuera, y eso, a valorar y a sostener un poco más en estos tiempos el encuentro face to face, el encuentro entre las personas físicamente. Tal cual, y aparte, por lo menos de momento, estar en una plaza al solcito es gratis, así que hay que aprovecharlo. Por ahora, hasta bueno. Que privaticen las calles. Sí, o hasta que le pongan rejas a los parques. También, esa también, y cobren por entrar. Claro, sí. La hemos visto. Sí, la hemos visto y la hemos escuchado también sugerida como una genialidad. Sí. Así bueno, que son los tiempos que corren. Tal cual. Fran, muchísimas gracias por una nueva columna y seguimos en contacto. Será hasta el jueves que viene. Abrazos. Saludos. Gigante. Chau. Pasó Franco Bardini por el Ágora 2024 con su columna Cultura en Foco y nosotros estamos ahí.